Y un amor sincero, otro pudo más porque te ofreció joyas y dinero. Me parece mal ir a negociar con los sentimientos. Triste será tu final, porque la vida al pasar, como una marchita flor, te dejará. Sobre el viento, otro amor tendré y te borraré de mi pensamiento. Lástima me das y puedo jurar que